Domingo 21 de diciembre. La misericordia de Dios toca la tierra. Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. Desde la genealogía de Jesús se nos van a dar una serie de pistas que nos ayudan a profundizar en el misterio de Dios. El sueño de José, o Anunciación de José, viene a poner de relieve la figura del patriarca en la historia de la salvación. Para el evangelista, José es el encargado de dar nombre al Hijo de Dios, Jesús. Dios salva. Muestra una realidad concreta humana. José tiene que ponerse a batallar con su fe para poder comprender el misterio de la salvación. El proyecto que el Señor tiene para la humanidad cuenta libremente con José y María. Desde esta línea se nos hace a nosotros más cercano saber conjugar la fe y la propia realidad que estemos viviendo en cada momento, especialmente en los momentos de oscuridad. José está en la fase inicial del desposorio con María. Aún no viven juntos, y resulta que María está encinta. Todo esto nos muestra el estado de angustia en el que está José. Las preguntas lo atormentan. No es posible que haya sucedido esto. María es intachable, cumplidora de la ley, alegre, sencilla, sin mancha. ¿Cómo es posible que me suceda a mí tal cosa? ¿Cómo es posible que la ilusión se haya vuelto gris? ¿Qué sentido tiene ahora la vida? ¿Luchar? ¿Seguir? Esos interrogantes son espinas que desangran su corazón, como los interrogantes con los que nos enfrentamos en nuestra vida diaria, el enigma ante el misterio de Dios. Por ello, se presenta en la figura de José, y a las puertas de la Navidad, todo el proceso de crecimiento y de maduración en la fe. Descubrir la naturaleza divina del niño, la criatura que viene del Espíritu Santo, va a hacer que José se plantee y entienda el papel que le corresponde dentro del proyecto de la salvación. La paternidad como el cuidado del Mesías. Ser el que custodie, proteja y guarde la integridad del hogar de Nazaret. José entiende que este hijo viene de parte de Dios para que se cumplan los oráculos y el pueblo de Israel alcance la salvación. Ese pueblo que vive con la esperanza de que algún día alcanzará la plenitud de la vida en el Dios que salva. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp.